Iluminando las Mañanas, el informativo de la Red de Medios Alternativos, lunes 26 de mayo y hoy desde La Bulla, San Luis, comenzamos. Buenos días, Cintia, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días a toda la audiencia. Estamos aquí en los estudios de Radio La Bulla con Noé a mi derecha, Mati en la sala de operación y quien les habla, Cintia. Un lunes bastante hermoso, frescor por estos lados y hasta las 12 vamos a estar haciendo este Enredando las Mañanas, el programa informativo de la RMA. Y varios temas para el día de hoy. ¿Hay matecito listo? Ya está listo, bueno, el mate, el locro está ahí recalentándose para el mediodía, que nos quedó crudo ayer. Locro patria. Bueno, porque para hacer un locro hay que madrugar. No queda otra, hay que hacerlo con tiempo. Pero bueno, luego de un 25 de mayo cargadito, donde el presidente de Milei hizo de nuevo de las suyas, ya lo tomamos con humor, entre que no saluda a la vicepresidenta, que le niega el saludo al intendente de la ciudad de Buenos Aires, a Jorge Macri, que insulta un poco. Que va desaliñado, un poco más tenía las medias por encima del pantalón ahí en el ruedo. Que no usa la escarapela, que la usa, que no la usa. Bueno, todas estas cuestiones ligadas Yo esperaba verlo de granadero, como decía, que iba a estar. Teníamos tantas expectativas de que el presidente aparezca. Por suerte, por suerte que no. Bueno, de todos modos de eso no vamos a hablar. No se preocupen, amigos y amigas oyentes de la RMA. No vamos a escuchar audios de Milei. No. Para eso ya tiene todos los medios hegemónicos que lo replican a cada rato. Y por doquier, nosotros ya tenemos nuestra agenda que se las vamos a pasar a contar. Vamos a estar hablando en breve con jubilados autoconvocados de San Luis, porque a lo largo y a lo ancho del país sabemos que los y las jubiladas vienen dando batalla frente al gobierno nacional, que insiste en someterlos a vidas indignas de hambre y miseria. Por eso Silvia Acosta, de Jubilados Autoconvocados San Luis, nos va a estar contando un poquito de cómo se están organizando para esta semana. Así es, y entendiendo la variabilidad de cada territorio y también su modo y su forma de organización, todo va variando, aunque es la misma lucha, pero cada territorio se ve ahí su esfuercito y su desgano también. También vamos a tener, como cada lunes que compartimos desde San Luis, Ciudad La Bulla, vamos a hablar también con nuestra compañera desde Rosario, Mónica García Felipetti, que nos va a compartir reflexiones sobre la fecha que sucedió ayer, la fecha de la revolución del 25 de mayo, y además va a actualizar el estado de situación de Francisca Andino, Laura y Carmen Villalba, que son presas políticas en Paraguay. Como siempre, Mónica, vamos a estar ahí dialogando con ella. Sí, y vamos a estar, por supuesto, como los lunes que salimos desde San Luis, conectándonos con Radio Tierra Campesina de Jocolí, Mendoza, esta radio que es parte del Comecuco, colectivo de medios comunitarios de Cuyo, con quien entramos en diálogo cada una vez por mes o cada 15 días para conocer lo que está sucediendo acá en la zona cuyana. Un pequeño fragmento de voces cuyanas aquí en el informativo de la RMA. Así es, y vamos a seguir contextualizando y actualizando todos los recortes que el gobierno nacional sigue sosteniendo e insistiendo, y en este caso seguimos con el recorte a la cultura, entre ellos el Instituto Nacional del Teatro, así que nos vamos a abocar también a compartir información actual acerca de esa situación con la cultura, que hace rato la viene amenazando, la viene recortando como en varias cosas, y ahora, bueno, lamentablemente no nos estamos quedando sin nada. Uh-huh. Y el sábado 24 de mayo, la comunidad travesti trans salió en Cava a Plaza de Mayo precisamente para seguir luchando por la reparación histórica travesti trans, la tercera marcha organizada por las históricas y acompañada por organizaciones diversas de todo el país para seguir en la lucha de también de vidas dignas para la comunidad travesti trans. Vamos a estar contándoles un poquito sobre eso. Eso y muchos temas más que vamos a ir desplegando hasta las 12 del mediodía aquí desde San Luis por Radio La Bulla y con las radios amigas que retransmiten y que hacen los lunes, miércoles y viernes este Enredando las Mañanas. Hasta las 12. Enredando las Mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RMA. De lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las Mañanas. Información de la red de medios alternativos. En tu radio. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. Colectivismo informativo. Información en las mañanas de manera colectiva. Enredando las Mañanas. Enredando las Mañanas, un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RMA. Thank you. Volvemos, 10 y 11 de la mañana de este día, lunes, post patrio. Sí, y en todo el país hay distintas manifestaciones y acciones, porque aunque nos digan que la inflación baja y que economía sube como pedo de buzo, palabras textuales del presidente de la nación, ojo, alto orador tenemos. Lo cierto es que las cuestiones no son así para quienes caminamos día a día. Y por más que luego celebren los oficialismos de las distintas provincias, incluido también el Ejecutivo Nacional en las últimas elecciones en CABA, elecciones donde llevan la delantera, quien lleva la delantera es la apatía ante las urnas. Más del 50% de la población del padrón electoral no ha salido a votar en las últimas elecciones. Ese es el dato que no quiere ver o que trata de ocultar también el gobierno nacional y los oficialismos locales, como en San Luis, que aconteció lo mismo en las elecciones legislativas de hace casi un mes, un poquito menos de un mes. El oficialismo triunfa, pero la apatía es la que triunfa, el desgano, el descontento absoluto de una población que no ve en las urnas la posibilidad de cambio alguno. Entonces hay que empezar a barajar allí la situación, empezar a entender la situación, pero también lo que vemos y que venimos siguiendo desde este informativo es lo que está sucediendo en Tierra del Fuego, que bueno, el miércoles 21 de mayo estuvo atravesada por un paro general, como nos cuentan nuestros compañeros de ANRED, de Agencia de Noticias Redacción, que el paro general y movilización se realizó el miércoles 21 de mayo en rechazo a las medidas del gobierno nacional de rebajar aranceles que protegen la producción local de celulares. La huelga fueguina fue de 24 horas y afectó al sector público como al privado, con la participación de los principales sindicatos y organizaciones sociales. El día viernes, nuestros compañeros de Radio Pueblo estuvieron dialogando, profundizando con entrevistas en vivo desde Tierra del Fuego, y durante estas ediciones también se han ido profundizando los diálogos con militantes obreros, con sindicalistas, que dan cuenta de la situación gravísima a la que el gobierno nacional está sometiendo a la provincia de Tierra del Fuego. El miércoles 21 de mayo, día de paro provincial, fue realizada esa protesta un día después de que la Casa Rosada, publicara el decreto 333/25 que modificó los derechos de importaciones extrazona para teléfonos inteligentes, teléfonos celulares, portátiles, excepto los que sean por satélite. Así pasaron del 16% al 8%, pero a partir del 15 de enero del 2026 el gravamen quedará en 0%. También hay una reducción en los derechos para importación de videoconsolas y máquinas de videojuegos, que pasan a tributar el 35%, de un 35% a un 20%. Bueno, esto en línea con el Fondo Monetario Internacional, que exige la eliminación del régimen de promoción industrial, que en Argentina es la ley número 19.640 y que es clave para la economía de Tierra del Fuego. Pero bueno, el Fondo Monetario Internacional tiene un argumento clarísimo, que está ligado a lograr ese déficit fiscal a costa del hambre del pueblo. Es un plan que ya se implementó en Argentina y que falló, y que cobró la vida de argentinos y argentinas hace muy poco, en el 2001. No hay que ser muy grande, muy mayor para haber vivido el caos social del 2001 a lo largo y a lo ancho del país. Hacia ese camino nos está llevando Javier Milei, de la mano del Fondo Monetario Internacional, con variables nuevas que están ligados a las redes digitales,